Especia Melange presenta Criando Malvas, el epitafio de los inmortales. Hola. Hola. ¿Me oyes, verdad? Estoy aquí dentro, en tu cabeza. Ah, es fácil. Cosas de muerto. Sé por qué me miras y lo que estás buscando. Has creído ver algo en las lápidas, ¿no es cierto? Y bajo sus brillos, otro brillo. Un brillo mortecino, pero más cautivador. ¿Quieres saber qué es? ¿De dónde viene? De los ojos de los muertos. Todos llevan el reflejo de la luna en el blanco de los ojos. Todos, los ojos en blanco. ¿Y sabes por qué? Porque al morir todos se dan la vuelta una última vez, con la horrible sensación de dejarse algo. Y así se quedan, con los ojos vueltos, vueltos para siempre hacia el otro lado, y para siempre vueltos en blanco. La vida que se salvaguarda de los muertos, dejándolos ciegos, cubiertos por una leche espesa, para no sentir jamás que la observan. Pero, ¿sabes? No es eso lo peor. Lo peor es la leche espesa, la eterna sensación de estar llorando, de tener los ojos húmedos, irritados por el llanto, como cuando miras y miras el horizonte y no ves nada, como los tuyos. Y sentir cómo se van olvidando las caras, las cosas, los lugares, hasta que un día lo has olvidado todo. La vida entera, te olvidas de haber vivido. Ese es el vacío de la muerte. Por eso morirse es la nada. Y sin embargo, sigue llorando. ¿Por qué? Porque lo que nunca pierdes es la sensación de haberte dejado algo. Sé por qué estás aquí. Ayer conocí a un joven poeta romántico que está enterrado aquí cerca. Tiene tus mismos ojos. Murió de amor, me dijo. Pero ¿sabes qué? De amor morimos todos, cada día, a cada instante y varias veces en la vida. Y cuando creemos haber muerto una última vez, seguimos llorando, porque uno no deja de morirse ni cuando está muerto. Ese es el brillo de las lápidas, el brillo acuoso del mármol, el reflejo lunar de los ojos de los muertos. Porque no hay un solo muerto que no tenga los ojos llorosos y en blanco, desde el más insustancial hasta el más mezquino y repugnante. La muerte hacia los hombres, a todos, humanos. En eso les iguala. Quizá para los vivos esto sea odioso, injusto, inaguantable. Pero ¿sabes qué? Que así te cobrarás tu venganza con los vivos. Con quien te ha dejado atrás y al abrir la puerta de su casa, no se vuelve nunca a mirar esos ojos que le miran. Y luego al salir, cierra una sola vez y gira la llave hasta el final. A ti te recompensará la muerte por todas las veces que miraste atrás creyendo que alguien te miraba, por todas las veces que al salir cerraste y volviste a abrir hasta 100 veces. Porque sabías que algo te dejabas. Y dejaste la llave puesta y sin echar. Pensarán que estás ida, lunática. Pero a ti te recompensará la muerte por haberte dado sus ojos. Sé por qué has venido. ¿Qué buscas aquí? El malva. El malva es el color perfecto contra el olvido. El mejor luto. Buscas el malva de los malva. Quizá alguien te habló de nosotros. Quizá ese alguien sea quien te encuentre aquí, sobre la lápida de los suicidas. Otros suicidas como tú. Demasiado joven para morir. ¿Qué tienes, 15? ¿16 años? Nunca se es demasiado joven para sentir la pérdida. Y quien no ha deseado morir joven, debe morir. Es una frase de otro poeta, amigo. Quizá alguno mire tus ojos que estarán en blanco, eternamente vueltos y cubiertos de un manto de lágrima que no se seca. Ese no dirá nada. Pero si no lo haces, y cuando el tiempo pase, empiezas a olvidar las caras, las cosas, los lugares. Si vuelves a sentir que algo has perdido y no sabes qué, ni cómo, ni cuándo, pregúntale a los ojos de una muerta. Ahí están ahogadas todas las respuestas. Por un tiempo, volviendo a sonreír. Luego anoche te vi, tu mano me tocó, y el saludo de tu voz. Te hablé muy bien. Sin saber que he estado llorando por tu amor, llorando por tu amor, luego de tu adiós sentí todo. Yo que pensé que te olvidé, pero es verdad, es la verdad, que te quiero aún más, mucho más que ayer. Dime tú qué puedo hacer, no me quieres. Siempre estaré llorando por tu amor, llorando por tu amor, tu amor. Quedó llorando.